Lo más importante aquí son las emisiones y lo que aquí está garantizado por los proveedores de las maquinarias necesarias para este proceso industrial es que no vamos a tener emisiones que perjudiquen a la comuna ni a la región. ¿Qué es lo que hay? Beneficios. Usted tiene un problema sanitario que está solucionando. Con esto usted podría eliminar los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario ocupa 100 hectáreas. 100 hectáreas inmovilizadas, que después quedan absolutamente inutilizadas. Y aquí usted podría eliminar los rellenos sanitarios. Va a tener menos problemas de transporte. Va a tener la posibilidad de reciclar. Va a tener la posibilidad de generar energía eléctrica. Va a tener la posibilidad de generar calefacción distrital. Va a tener eventualmente la posibilidad de secar leña. Es decir, existen una serie de beneficios que pueden derivarse de estos procesos industriales modernos. Esto es un adelanto.